Quiero, quiero, quiero esa muchacha. Me pone loco cuando pasa. Cuando pasa por mi lado, me hace suspirar. Quiero, quiero, quiero esa muchacha. Me pone loco cuando pasa. Cuando pasa por mi lado, me hace suspirar. Quiero yo decirte amor, cuando pasas cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más. Quiero yo decirte amor, cuando pasas cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más. Me pone loco cuando pasa por mi lado, me hace suspirar. Quiero, quiero, quiero esa muchacha, que me pone loco cuando pasa por mi lado, me hace suspirar. Cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más. Quiero yo decirte amor, cuando pasas cerca mío, no lo dudes más, te quiero cada día más.